Vixi, no sabemos si está Javi Sí, por ahí. dime. ¿Hay alguien de Barcelona que haya estado en la reunión? Sí, yo, Borco Sigan. Ah, de acuerdo. Nada, le preguntábamos que qué tal había ido la reunión en general. Pues hemos ido a unos 11 y la verdad es que ha sido muy, o sea, muy, muy agradable, además un grupo muy majo. La verdad es que no te he escuchado, se ha cortado todo. No, no me habéis escuchado, ¿verdad? Vale, o sea, No, ahora mira, sí, mira, dime. mira. Ahora me escuchas bien, vale, no, lo había alejado demasiado el micrófono. Pues mira, como os decía, hemos ido a unos 11 y la verdad es que es un grupito muy majo y han salido bastantes ideas para poner en práctica. A ver, hay que pensar que no nos conocíamos. Y la verdad es que, bueno, como teníamos una cosa realmente en común, pues la verdad es que no nos han faltado palabras. O sea, nadie se ha cortado a la hora de hablar. Es más, hemos necesitado un moderador porque al principio hablábamos todos al mismo tiempo. ¿Qué es lo que habéis sacado en conclusión de vuestra primera reunión? A ver, o sea, se podría decir que la reunión ha tenido dos partes. Por una parte ha sido presentarnos todos, o sea, para que cada uno ha explicado cómo ha llegado a conocer el movimiento. Y luego, posteriormente, pues hemos hecho como una especie de brainstorming, en el sentido de que todo el mundo podía decir una idea, la íbamos apuntando, sin juzgarla previamente. Y entonces, pues luego, pues cuando se ha tenido bastantes, pues se ha empezado un poco a entrar en profundidad. Realmente hemos estado casi 4 horas y pico hablando. Borco, 4 horas me parecen poco. Ayer estuvimos desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Las 3, no me acuerdo. Tres, no me acuerdo Qué nada. heavy. Bueno, supongo que como estuvisteis ayer, que era sábado y el domingo era fiesta, pero nosotros mañana tenemos que trabajar. Así que supongo que nos habremos cortado un poquito por eso. A debatir lo que queremos hacer para el tema de España, porque a mí me gustaría que catalogáramos un poquito. Sí, si quieres podemos seguir el esquema este que tenemos en el Etherpad. Vale, Por cierto, perfecto. no sé si el resto de la gente viendo el enlace este del Etherpad, que en realidad es como un guión de apuntes que hemos ido tomando. Yo lo tengo abierto ya. Capi, estoy leyéndolo. Venga, ya puedes hablar. ¿Seguimos esperando a que llegue gente? Escucha, Vixen. Digo que Bueno, si chicos, vamos a seguimos ver. es... Para empezar el tema de la reunión de hoy, creo que lo que primero tenemos que hacer es saber si estamos escuchando todos, porque no sé si hay gente que escucha, hay otra que no. Por ejemplo, Maya Pic, ¿estás por ahí? Te contesté en el texto, Víctor. Hola, Maya Pic. Bueno, chicos, vamos a ver, para empezar la reunión, vamos a intentar ver cómo organizarnos ahora que somos muchos y empezar a distribuir responsabilidades dentro de lo que va a ser la web de Cirqués España. Para ello, por ejemplo, creo que tenemos a Sergi en Barcelona para dirigir un poquito Barcelona, Pixi, que está por Mallorca. Aquí en Valencia nos movemos bastante bien porque, como ya sabéis, creamos nosotros la web. Y bueno, Alicante tenemos a JJ, Abraham. No sé, quiero saber quién está dispuesto, por ejemplo, a absorber un poquito de responsabilidad para llevar lo que sería su provincia o su comunidad. Bueno, si no va a hablar nadie más, yo por el momento me siento más o menos ya en esta posición, porque como fui yo que puse el primer post buscando gente por aquí, pues ahora tampoco quiero llevarlo todo yo, porque llegará el momento cuando empiece el verano que viene, que no podré seguir con tanto trabajo, tanto responsabilidad, y no quiero tener que dejar a la gente colgado, entonces necesito compartirlo. Asisto a Vicky. ¿Qué no ha sido esto? Perdona, no he visto el nick. Asisto a Vicky cuando lo necesite. Ah, gracias, Drogos, gracias. Muy bien. Seré el suplente. Mi colega, por favor, necesitamos hacer las cosas juntos, porque si no, a saber cómo terminamos. Muy bien, socia. Vale, muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es mover a esta gente de aquí y hacer una reunión. Vale, chicos, a ver, para el tema de la distribución por provincias, creé un post en el que nos podíamos apuntar todo el que quisiéramos ¿Se ha para gestionar colgado? la web. De momento tenemos Sí, solo dos se ha personas, colgado, ¿eh? pero deberíamos de dar, para que tuvierais más libertad, gente en cada provincia, que es lo que nos hace falta. No, no lo tengo Bueno, de claro. momento Mérida la lo tengo yo grabación tampoco va claro. perfecto, está Alicante, entrando sé que todo Pollejón, y va a estar por ahí. eso, menos Sí, esto yo creo que último. sí. Vale, para el tema de la web, supongo que no os habéis dado cuenta, hemos creado una nueva parte que es, por ejemplo, la red social. La red social lo que va a hacer es sustituir las redes sociales que hay por Facebook y todo esto para que tengamos todo centralizado en nuestra web. La red social nos va a servir para ayudarnos a lo que van a ser centralizar grupos, como pueden ser grupos de traducción, grupos para transcripciones, para hacer los podcasts, vídeos y todo lo que podamos hacer. Iván, que es Capiscuas, nos va a ayudar a entender un poco cómo funciona la red social, para que sepamos todos cómo manejarla y cómo dividirnos en grupos, ya que sea energía, educación y lo que os he dicho, traducciones, que es lo más importante. Deberíamos de empezar, por ejemplo, Barcelona, que ya tiene también bastante gente, en ver qué gente está dispuesta a colaborar en grupos de traducción, que sería un grupo de traducción global para España, y en energía también para España, para empezar a investigar tanto a nivel local, como lo vais a hacer aquí, como a nivel español. Por ejemplo, ¿quiénes están por ahí que pueda decir algo del tema de energía, aparte de Javi? Estoy mirando cosas sobre energía libre. Quiero llevar a cabo unas pruebas sobre motores de imanes. Sí. Participando con ellos desde hace unos cuantos días para la investigación del motor magnético. Lo que sí que te digo es que es bastante difícil de investigar porque es que hasta ahora no existe nada que pueda avalar todos los vídeos que hay por YouTube y todo eso. Tengo un paquete de información que nos lo ha mandado desde Colombia un compañero que se llama Nelson y en él me han pasado unos cuantos planos. Estudios y creo que tengo algún vídeo. Están colaborando con la Universidad de Chile y tenemos también a una persona muy importante que está ayudando, que es un ex científico de la NASA. O sea que por ahí podemos ir tirando un poquito. Pero vamos, que yo sinceramente estudiaría lo que son partes de energías renovables que sabemos que van a funcionar seguro. Recibido. Pues queda de valor también Iván del tema del NERPA. Y lo de los traductores, nada, si hay alguien que controle de inglés y eso, a ver quién se anima a participar al Vale. tema de traducción, que ahí Vixi, si quieres decir algo, porque más o menos hasta ahora te estabas encargando de un poco de la armonización con los ingleses, americanos y los de lengua hispana. Sí, bueno, esta semana he estado metiéndome un poco en el tema de cómo va todo el sistema de traducción, cómo está montado ya en la web internacional, ¿no? He aprendido el .sub y estoy con el Poodle, pero el Poodle ya es más complicadito. Pero necesito por lo menos aprender los básicos para que puedo entender cómo funciona el sistema, ¿no? Creo que es importante que trabajamos en colaboración con ellos, evidentemente, para no repetir el trabajo. Está la wiki, está la lista de las cosas en la wiki que hay que aclarar lo que está hecha y lo que no está hecha. Así como yo puse transcrito y todo esto, pues que los que ha hecho exponente cero, por ejemplo, que lo vaya marcando. Y bueno, me gustaría que tuviésemos una reunión con los españoles, porque seguramente habrá gente que les apetece hacer una cosa más que otro, yo qué sé, ¿no? Entonces, para conocernos un poco. Pero lo mismo que estoy teniendo dificultades para reunir a la gente en Palma, parece que también los españoles están un poco, que les cuesta comprometerse a un día, ¿no?, para hablar. Además, ya tenemos tantas reuniones online, a veces no sé si tenemos demasiados. Sí, pues todos los que hablan inglés que se apuntan, por favor, que cuanto antes sacamos la información a la gente, mejor. Bueno, pues hola, yo soy Darío, soy de Valencia. Yo de inglés más o menos escrito tengo nivel alto y hablado medio alto y bueno, sí que tengo bastantes ganas y creo que soy bastante capaz, digamos, de ayudar un poco a traducir todo el tocho. Fantástico, fantástico. Hay diferentes etapas, ¿no? Porque primero, por ejemplo, yo lo que hice en el DotSub eran unos trocitos de 10 minutos de una entrevista de Jack Fresco en una cadena inglesa, Erie Investigations. Dura una hora en total. Y lo que yo tenía que hacer era escuchar en inglés y luego escribir los subtítulos en inglés, o sea, la transcripción, ¿no? Y luego lo pasamos a Exponente Cero, que los traduce al castellano y los pone en subtítulos de la misma manera ahí abajo en el DotSub, ¿no? Entonces hay varias etapas. Y luego está el Putel, que ayuda a traducir. Parece ser, por lo que entiendo, corrígeme si me equivoco, pero parece ser que va palabra por palabra que se traduce. ¿Es esto? ¿He entendido bien el sistema? Capiscus, ¿tú qué entiendes? Sería párrafo por párrafo o frase por frase, en realidad. Bueno, claro, yo solo he ido a la parte de la prueba todavía, para no meter la pata. Ah, claro. Y ahí es solamente de palabra en palabra. Seguramente, claro, en la cosa de verdad será frase por frase. Sí, están usando el Putel para traducir lo que serían las películas, la web del proyecto Venus, la web del Movimiento Zeiges, algunos libros creo. Pasa que para el tema de las películas y los audios, pues luego es difícil de convertirlo en subtítulos porque se pierden los tiempos de cada frase. Entonces por eso estamos usando el dopsub.com, que lo he puesto ahí en el chat, porque es una manera muy práctica de traducir un vídeo en muchos idiomas. Vaya, y si no sabe dónde están los subtítulos en catalán de Addendum, que lo haga saber. Bueno, tomo nota. Sí, estamos intentando buscar los subtítulos para Addendum de las lenguas españolas, catalán, gallego, vasco y alguna minoritaria si saliera, porque tenemos la intención de crear un DVD a nivel nacional con la voz inglesa, la voz doblada y todos estos subtítulos para así repartirlo a la gente directamente. Bien, pues si en principio voy a ayudar con esto de las traducciones, lo mejor será que, si quieres, Vixi, nos pasamos el correo y así estamos en contacto directo, tú que controlas más un poco del tema. Ok, muy bien. Te lo mando ahora. Ok. Vale. Lo de las redes sociales que ha dicho Víctor, es una especie de cómo unir a diferentes grupos que tienen unos intereses particulares comunes conjuntamente, porque en el foro, si veis, está dividido por provincias, pero la gente puede tener diferentes habilidades, gustos o lo que sea. Entonces ahí interviene la parte de red social, que si lo veis está arriba en el medio, entre foro y calendario aparece red social. Entonces cada uno de vosotros tiene permisos para crear tantos grupos como quiera. En principio se han creado, creo que Tarragona, Merovingio, creo Tarragona, está Valencia, está Grupo de Energía, no sé si el de traducción Vixen lo ha creado ya, pero estaría bien que lo creásemos. Y simplemente con el mismo usuario del foro, no hace falta que os inscribáis otra vez, ahí le podéis dar a unir grupo. Entonces, si estáis interesados en traducciones, os metéis en el grupo de traducciones o lo creáis. Si queréis sobre energía, os metéis ahí. Entonces es una manera, digamos, de que cuando hagamos un anuncio o algún tipo de mensaje general para todo el mundo, le llega solo a las personas interesadas en ese tema. No tiene nada más. Vale, como podéis ver en el Etherpad, en el 4.1, ahí se habla de crear quizás un grupo de trabajo que sería el educativo, creativo, difusión, artístico, técnico y luego otro ya miscelánea. Entonces, si se os ocurre más, o lo creáis directamente o lo ponéis ahí en el Etherpad. Vixi, me ha dicho que Drobus, o bueno, Drobus tú mismo, ibais a contactar al grupo de crecimiento de Mallorca. Sí, pero Drobus te lo puede contar también. Drobus, ¿tú los conoces o simplemente lo vas a contactar? Yo los conozco a través de un evento que hicimos de la web de Enric Durán, de esta de Barcelona, la de 17S, y ahí me comentaron que también pertenecían al grupo de Decreciment, pero había quedado como un poco abandonado. ¿Y te suena cuántas personas más o menos pueden quedar ahí en el grupo de Mallorca? Lo digo porque aquí en Valencia no es un mal grupito, tienen casi entre 10 y 15 personas y ya se han subdividido entre subgrupos de temática tipo educación, energía. De hecho, el grupo de energía está colaborando con nosotros para reunirse y eso, pero ya tienen bastante gente. Lo que pasa que como suele ser menos, son un poco antimodernistas, pues se reúnen siempre físicamente y van un poco más lento. Pero bueno, si te puedes enterar de cuánta gente queda todavía en Decreciment de Mallorca, pues no estaría mal igual quedar con ellos y ver que estamos ahí colaborando. Sí, yo conocí a 5 y no sé si hay alguno más por ahí. Sé que eran la última vez que los vi eran 5, que estaban moviendo un poco el tema. Y estuvimos hablando un poco de Zeitgeist y les parece bastante interesante. Y ahora que tenemos presencia en España, tenemos la web en España, pues yo volveré a tomar contacto con ellos y a informarles de las novedades. Que así quedamos, que nos iríamos informando de las novedades tanto de un movimiento como de otro. Claro, estaría genial igual si te quedas con los correos de ellos y cada vez que se haga algo importante en Mallorca, pues igual se lo puedes comunicar. Estamos haciendo eso mismo en Valencia. Las reuniones que solemos tener o la visita a la Coaldea que hicimos el otro día aquí en Valencia, se la comunicamos a los de Decrecimiento y al final se apunta una persona, o en la cena de ayer se apuntaron 3 personas. Está bastante bien. Sí, buscaré una toma de contacto esta semana que entra. Vale, por cierto, creo que Javi contactó, no sé si por mail, a los de Crecimiento de Cataluña, de Barcelona, y le dijeron que adelante total o algo así, ¿no, Javi? Ah, vale, entonces no fue Javi, o alguien de Barcelona contactó a los de Crecimiento. Me suena que igual era Sergi, pero creo que no está aquí Sergi. Sí, era Sergi, ¿eh? Ah, vale, ¿habéis hablado de algo de eso en la reunión de esta tarde? Se ha mencionado, pero lo que pasa es que hemos tratado tantos temas que realmente se ha tratado de una manera lateral. Pero en la próxima reunión queremos ser más específicos. Me pregunta Víctor si habéis hecho algún tipo de acta de reunión o vais a hacer o habéis tomado notas. A ver, ahora precisamente estaba en el foro. Javi concretamente ha subido algún pequeño resumen de lo que se ha tratado. Y aparte de eso, la mayor parte de la reunión se ha grabado en vídeo, que miraremos seguramente de seleccionar las partes más interesantes. Entonces, de esa manera podremos tener un acta. Por cierto, yo como puse las estadísticas en la web y la tenemos a través de Google Analytics, que por cierto, quien quiera compartir la cuenta de las estadísticas de la página web, que me lo diga y lo añado. A fecha de hoy están llegando unas 100 personas al día a ver la web. Eso está muy bien. Sí, supongo que creo que el 70% de gente que llega a través del enlace que tenemos en la página principal del movimiento en inglés, y el 30% quizás es a través de búsquedas de Google, de Zeitgeist España o Zeitgeist Valencia, lo que sea. ¿Esto cómo lo sabes? ¿O lo estás calculando tú así? No, eso me lo dice Google. como sabe a través de qué páginas llega la gente, entonces sale unas estadísticas. Pues ahí ya se muestra clarísimamente la importancia de hablar y de estar en la página internacional también. Claro, o sea, nosotros nos cambió mucho el tema a partir de que teníamos el enlace, que nos hicieron capítulo oficial, si no, ahora mismo no estaríamos teniendo esta reunión ahora. Oye, cuando hacemos 100 usuarios tenemos que hacer fiesta, ¿eh? Sí, Richi. Si nos ofreces tu casa para la superfiesta, adelante. Venga. Bueno, chicos, ayer en la cena que tuvimos aquí en Valencia, que era la que vino gente de Alicante, como el Graf, unos compañeros suyos, hablamos del tema de la organización del Z-Day. No sé si Juan puede confirmarme si tiene micro. José, ¿puedes confirmar si tienes micro o solo puedes hablar por chat? José Juan, ¿estás ahí? Sí. Se habrá ido un momento, seguramente. Bueno, hablando ayer todo de la reunión, también intentando tocar el tema que tuvimos con, no me acuerdo si fue con Merovingio o con Sergi, del tema de hacer algún tipo de merchandising, surgió en el foro un pequeño debate en el que yo le decía que parara un momento el tema de merchandising, de calendarios, y más que nada por la idea siguiente. Graham dispone de un recurso, si no me equivoco, y si me equivoco que me corrija, si está por ahí, tiene una especie de tienda de personalización de objetos. Entonces la idea era la siguiente, la idea es que para organizar el tema del Z-Day para marzo, y es que deberíamos de empezar a organizarlo ya, porque se nos va a estar el tema encima, podríamos hacer para el tema de merchandising una solución mediante Graham. La solución sería pedir qué recursos tiene Graham para personalizar y a partir de ahí elegir todos qué es lo que queremos. La idea sería, para que salga más barato para todos, pedir todos siempre, claro, teniendo claro qué es lo que queremos personalizar, pedir todos para España. De modo que para el Z-Day cada provincia disponga de lo mismo que cada una. Si podemos personalizar camisetas, pues camisetas. Tazas, pues tazas. Chapas creo que dijo ayer Dram que no podían ser porque no habían. Pero bueno, todo se puede ver de qué disponemos. Entonces, si todos pedimos a nivel global, nacional, nos saldrá más barato para todos. Y bueno, tendremos todo lo mismo. La idea es la siguiente. Si organizamos el Z-Day, lo que podemos hacer es una especie de stand en el que demos una especie de merchandising siempre poniendo el precio de coste del producto. Es decir, no vamos a decir qué es lo que queremos por el producto, sino lo que nos ha costado y a partir de ahí, de una forma solidaria, que colaboren con nosotros. Lo que saquemos de ahí lo utilizaríamos para organizar eventos, reuniones, obras de teatro, como se está intentando hablar aquí en Valencia. Queremos crear algún tipo de actuación y bueno, todo lo que sea para el Z-Day. Y supongo que habrá gente que quiera ya construir cosas, que quiera ya hacer algún tipo de investigación, pero bueno, eso lo vamos a dejar para un poquito más adelante. Lo hablaremos con Peter Joseph y Gilbert, que son los que organizan el canal internacional, para ver cuándo podríamos empezarlo. Pero bueno, me gustaría saber qué pensáis del tema de merchandising nacional a través de, para centralizar un poco todo lo que sería Tate España. Yo estoy a favor. Desde luego es una buena idea, en mi opinión. Hombre, se entiende que el movimiento acepta que tenemos que hacer algunas cosas, pero puramente para estas razones, no para beneficio de nada, ¿no? No para una ganancia. Yo estaba pensando en sobre todo en eso, sobre todo lo de la ganancia. Quizá una ganancia estaría dentro de los límites aceptada si con ello obtenemos, digamos, que la gente vea más Zeitgeist o conozca más, se incluya, no sé si me explico. Sí, te entiendo. que los excedentes se destinen, bueno, supongo que esa era la idea principal, ¿no? Claro. Pero me refiero que no estamos ganando un sueldo, por ejemplo. No, hombre, no, tampoco podríamos ganar tanto, ¿no? Es una muy buena idea. Vale, el tema de merchandising es algo que está permitido tanto por Gilbert como por Peter Joseph. Es decir, no podemos ahora mismo estar pidiendo donaciones porque no sería algo lógico cuando no tenemos ningún proyecto real, por decirlo de alguna manera. Está claro que, bueno, entre todos, los que seamos ingenieros, técnicos, los que se dediquen a traducciones, que puedan hacer cualquier tipo de material, necesitaremos dinero para crear cosas. Pero habría que fijar, digamos, la idea de objetivo, proyecto, y después hablarlo con Gilbert y con Peter Joseph para ver si les parece correcto. Otra cosa sería el tema de los ingresos. ¿Qué vamos a hacer con los ingresos que obtengamos en los ZDI? Hemos hablado en varias reuniones de ingresarlo en una cuenta transparente para todo el mundo. Es decir, todos tenemos acceso a la cuenta, todos seremos capaces de ver cuánto dinero hay, cuánto dinero entra, cuánto dinero sale, y sería una especie de cooperativa social. No es ni una caja ni un banco. Todos tendremos acceso a él. Entonces, deberíamos de empezar a movernos para ver en qué sitio podríamos meterlo. Aquí hemos mirado uno que se llama COP57, pero supongo que vosotros podréis investigar más, saber qué bancos hay más, perdón, qué cooperativas hay más. Vamos, tenemos un montón de opciones. No sé qué opináis sobre el tema de la cuenta, o preferís tenerlo cada uno por provincias y gestionarlo vosotros, porque lo que sería más lógico, siguiendo un poco la idea de Tip Guy, que si recogemos entre todos, voy a decir un número cualquiera, 1.000 euros, esos 1.000 euros sean para todos. Es decir, si Barcelona quiere hacer un evento, tendrá que cogerlo de ahí. Y si Valencia quiere hacer un evento, tendrá que hacerlo de ahí. Y todo ahí. ¿Qué opináis sobre ese tema? ¿Lo centralizamos o lo localizamos? Bueno, yo creo decir que falta otra cooperativa para... Perdona, Vixi. Perdona, tú decías que me parece una buena idea centralizarlo. Sí, me faltaba decir otra cooperativa que se llama FIARE. COP57 y FIARE en principio son las únicas cooperativas de banca ética que hay en España, y están por Madrid y por Barcelona, pero en Valencia no ha llegado nada todavía. ¿Se ha vuelto a caer? Se ha vuelto a caer, sí. Capiscuas, te has quedado mudo otra vez. No te escucho, Catacroquerais. ¿Tú me hablas? Perdona, ¿tú me escuchas, Drobus? ¿Tú me hablas? Perdona. Vale, creo que va con... Ahora te escuchamos. Vale, y Catacroquer, no te he escuchado antes cuando decías algo. ¿Me lo puedes repetir, por favor? No, simplemente estaba comentando que al parecer os habéis caído, creo. Os estaba comentando con Borco. Vale, será por la conexión, que sí, a veces uno se escucha a vosotros y seguramente no me estás escuchando a mí. Bueno, y aparte, creo que el sistema, digamos, económico de Zeitgeist esté centralizado, o sea, es totalmente, se correlaciona totalmente con, digamos, un poco la actitud Zeitgeist, ¿no? Todo centralizado es, yo creo que sería más efectivo, en mi opinión. A ver, la idea... Perdón. Adelante, Borco. Yo decía que mi opinión también me parece una buena idea lo de tenerlo centralizado. Adelante. Gracias. No, a ver, la idea en principio me parece bien. Lo que pasa es que, claro, yo no, en realidad no soy nadie. Entonces, esto habría que consultarlo concretamente la próxima reunión que tengamos. Claro. De todas maneras, de aquí al ZDI todavía queda tiempo, así que no hay problema. En lo que estamos de acuerdo, pues en que sea un sistema transparente y de fácil y rápida gestión. Vale, os voy a poner los enlaces de las cooperativas estas españolas, por si le queréis echar un vistazo y ver la transparencia que tiene más o menos. Perfecto, gracias. Me pregunta Víctor si desde Barcelona o Mallorca o cualquiera ha sacado alguna idea para el ZDI. Por el momento yo no tengo ninguna idea brillante. Espero que cuando por fin podemos reunirnos, pues algún día saldrá entre todos. A ver, específicamente no se ha hablado, pero básicamente lo que sí que se ha dado a entender, quizás a lo mejor, o sea, aquello de una mesa quizás con soportes y entonces entonces con un paño encima, y, o sea, como una manera de publicidad para hacer, o sea, que podría ser aplicado fácilmente a este tema. A mí me encanta la idea. Y lo de George Carlin es fantástico. Creo que es una buena manera de proyectar, digamos, o sea, de, claro, nuestra intención de comunicar a la gente cómo funciona el sistema actual. Desde luego sencilla es, y eso va a llegar. ¿Puedo interrumpir un momento, por favor, para cambiar de tema? En el chat, André está pidiendo que los que no tienen el chat puesto, que lo activen, por favor, porque están pasando links y cosas de estas y, bueno, sería interesante que todo el mundo estuviese en el chat texto también. Por favor, escribid en el chat el nombre de este comediante. Gracias. Vale, un apunte, a ver qué os parece. Me consta que hay diversos eventos, diversas organizaciones sin ánimo de lucro y, bueno, de mil temas y todo eso. Probablemente pudiéramos organizar algún tipo de pequeño stand y ahí de Zeitgeist, y ahí se podría también poner un poco del merchandising, ¿no? Pero sería en principio repartiendo folletos y comentando difusión. Y opino que la difusión, si pudiera ser entre el sector joven, yo creo que sería muy, muy efectiva. Hay una fuerza muy latente ahí. Sí, buena idea, muy buena idea. Ahí André nos ha hecho unos super folletos. Perdona, Sí, ¿y tengo otra ganas vez? que se cambien ya de ventrilo. Vale. No, decía que el movimiento se va a cambiar de ventrilo en cuanto salga la próxima versión de otro programa que se llama TeamSpeak, porque este ventrilo no vale mucho. ¿Nos mudamos a TeamSpeak? Ahora mismo no, pero en un futuro seguramente sí. Vale, ¿y qué No, que tal lo no lo escuché, de no. Mumble, ese Linux friendly? El Mumble para mí es mejor por el hecho de ser libre, pero todavía le quedan unas cosas a nivel de características para que le llegue a al nivel del ventrilo o el TeamSpeak. Bueno, yo siempre he sido pro TeamSpeak. A ver si suerte. Hola chicos, Cristian de acá del Z Chile, una consulta. ¿Tienen algún tema en particular con el cual van a hablar hoy día? Pues estamos haciendo una reunión, nuestra primera reunión de todos los zeitgeisteros españoles, Cristian. ¿Solo españoles? Estás muy bienvenido de quedar. Nosotros también tenemos una reunión ahora acá arriba en la sala de Chile. ¿Sois muchos en Chile? Desapareció. Ah, qué pena, están teniendo muchos problemas con el ventrilo. Bueno, no hay nadie hablando ahora mismo, ¿no? ¿Alguien sabe ¿Alguien está? aquellos dos gallegos, Jerusa y V Naid o algo así, el Nick? Que Jerusa estaba supuestamente haciendo cosas en Facebook. ¿Alguien sabe de ellos? Que hace tiempo que no los he visto. Yo no sé nada, Vixi, es verdad. Hace tiempo que no aparece ni en el chat ni en el foro. Es una lástima. O sea, se entiende que todo el mundo tiene su vida personal, privado y tal. Pero es una pena cuando la gente desaparece sin avisar porque nos deja a los demás colgados. A mí me gustaría hacer un llamamiento ahora a la gente que si van a estar fuera un tiempo que avisen para que sepamos lo que pasa, ¿no? Porque no estamos todos en contacto por Messenger, entonces uno no sabe lo que está pasando, ¿no? Aquí en Mallorca hemos perdido dos o tres que no sabemos nada de ellos tampoco. Y es una lástima, porque no quieres molestar tampoco. Se han decidido descolgar del movimiento, fantástico, es su decisión, pero que, ¿sabes? Que no nos dejan así, ¿no? ¿Y Vixi tiene el Messenger de esas personas? Algunos sí, pero no los he añadido. O sea que tengo los emails y tal, o por ejemplo, si no estoy yo con ellos, Corralejos los tenía en su Messenger, ¿no? Y de repente no están. No están. No, Catacroque, no te sientes aludido, porque yo no te he conocido antes, yo te he conocido ahora, cariño. No, no te sientes No te aludido. sientes aludido. No, no lo digo por ti. No, pero lo digo porque me ha pasado que me descolgué durante bastante tiempo y me ha asombrado ver todos los avances, no sé. Esta último no lo he podido escuchar, ¿eh? No te he entendido, perdona. Bueno, estamos teniendo bastantes problemas con la transmisión de Katy. Entonces, hasta donde yo sé, creo que André tenía una lista de sobre temas. Mientras se solucionan un poco los problemas, yo creo que André podría introducir alguno de los temas para debate. Son los del Etherpad que dices, ¿no? Catacroca. ¿No tienes el Ya, link abierto para verlo? sí, pero digamos más hablado. Sí que lo tengo abierto. Para explayar más, para exponenciar, ¿no? ¿Exponenciar? ¿Cómo es? ¿Quién? ¿Cómo? Explicar. Ya, estoy usando la palabra que usan en Zeitgeist, que está extrusión exponencial Y la otra no me acuerdo ahora. Es un poco inventiva, ¿eh? Realmente son palabras un poco extrañas. Che, André, me dan ganas de coger el coche, ir allí y llevarte un micrófono, de verdad. André, que te tiro un cojín. A ver, a mí la idea me parece muy bonita. La verdad que sería excelente. Pues sí, a mí me encantaría también. Lo que habrá que ver cómo está el fondo monetario antes de comprometerme. Muy, muy cierto, muy cierto. Siempre, siempre se repite la misma historia, ¿no? Sobre dónde quedar. Está claro que Madrid, bueno, pues bastante central, pero si realmente somos mucha gente del Levante, pudiéramos modificar un poco aquello, ¿no? Sí, podría ser más lógico. Yo, salvo que todos venís a Mallorca, yo voy a tener que coger un avión, o sea que creo que me dará más o menos igual ir por... Bueno, venga, Javi, vente para mi casa. Acabo de ver... Venga, os encuentro colchones por donde sea, pero estáis bienvenidos, ¿eh? Vaya, muy interesante eso. Si pasaran por España, yo creo que sería un punto a nuestro favor, algo muy positivo. Sí, desde luego, sería fantástico. Sí, totalmente de acuerdo. Pero será un trabajo grande montarlo, ¿eh? No será fácil, porque requerirá mucha organización. Pues sí, la verdad es que ahora, pensándolo bien, es mucho trabajo para poder hacer esto. Hombre, es cuestión de buena organización desde el principio. Lo que habrá que tener en cuenta, porque yo no creo que sean gente que van a exigir, por ejemplo, un hotel de 5 estrellas, ni muchísimo menos. Sin embargo, hay que tener en cuenta la edad de Jack y que él tendrá una serie de necesidades de comodidad, etcétera, etcétera. Evidente, ¿no? Habría que investigar un poquito lo que podría costar hoteles en las diferentes ciudades, aunque fuera solamente uno, en Madrid o en Valencia, si hay más gente en Valencia, ¿no? Sí, está claro. Si alguien conoce a alguien que tenga algo de mano en algún sitio así, estaría bien que pudiera hablar con él. Hombre, un amigo que trabaja en una agencia de viajes. Cualquier cosa es de ayuda, digamos. No, sí, yo estaría encantado de traerlo en avión, pero un poquito caro. De todos modos, es divertido que lo digas, porque para esas fechas realmente yo ya habría acabado y todo. Pues cuando los llevaron a Londres, les llevaron a todos lados en el famoso taxi Zeitgeist. En el Taxi Zeitgeist no estoy al tanto. ¿Cómo? Sí, es una pasada. Resulta que una de las inglesas ha organizado, no sé cómo, que un taxi de Londres, ¿sabes los típicos taxis londinenses, no? Londinenses, ¿no? Sí, pues, sí, claro. El tío se ha pintado el taxi con... Mira, voy a buscarte el link, ¿vale? Y lo pasaré con el en el chat. Un carro con plumas. Vale, claro. El 600 Zeitgeist. ¡Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno! Pues fuera de tonterías. Realmente, bueno, ya, para acabar, que realmente no sería tan tonto. Yo puedo llevar a estas personas, las puedo llevar por toda España tranquilamente, de sitio a sitio, y transportar. Te alquilamos un limousine. ¡Qué bueno! ¡Qué chachi! Espera, que te estoy abriendo el web global y está tardando un poquito. Ahí con las Houses of Parliament de fondo. Qué bueno. Oye, aquí viene... Me has ganado de mano con el link del taxi. Es el más rápido del oeste, el Capiscúas. Yo tengo tanto que tengo que aprender todavía, Capiscúas, que me da miedo meterme en más. Sí, desde luego una wiki es algo totalmente... Bueno, eso crece exponencialmente. Uf, vale. Se hará lo que se puede. Opino que, en principio, hacer una wiki española no puede ser tan difícil mientras copiemos, digamos, con la autorización y todo eso, la aprobación de los autores de la, bueno, de, en general de la asociación Wiki Internacional, esta que tenemos aquí escrita, y simplemente podemos copiar y utilizar los traductores para traducirlo al español, empezando por los conceptos más importantes y subdividiéndonos, pues eso, ramificándose los temas. ¿No hace más trabajo de traducción? Perdona, ¿qué has dicho? Que entonces es más trabajo de traducción, en realidad, lo que estás proponiendo. Bueno, yo voy a hacer todo lo que pueda. No, no lo digo quejando, lo digo como un comentario, ¿no? Porque es evidente entonces que tenemos que si lo vamos a copiar, si lo vamos digamos, a copiar, no habrá ningún problema, porque están para esto, las cosas están para usarlos, pues será traducción. Por lo tanto, apuntamos a traducción. Sí, luego me apuntaré en el post que hay en el foro y todo eso. Ya sabes que los traductores, bueno, en fin, tenemos un poco el mundo a cuestas. La comunicación es muy importante. Es el poder, es el conocimiento, y es, en el conocimiento es en lo que se basa todo este movimiento. Yo me apunto a lo que pueda hacer buenamente. Vosotros pedid. A mí me gustaría hacer la voz, pero no sé si con el acento que tengo si sería un problema o no. ¿Me ofrecería? Igual, sí, sería genial, sobre todo tú, porque tienes mucho que ver con el tema de la traducción, probablemente. Yo creo que entre todos podemos poner bastante para hacer ese DVD. Pero Javi ha dicho algo de que Victa ya lo ha hecho. ¿Esto es cierto? Yo no he visto... Es que yo estoy buscando como loca doblados. Y los colombianos han hecho... ¿Colombianos o quiénes eran que lo hicieron? Hay un Seigest Addendum doblado en cuatro voces. Sí, algo he visto ahora que lo dices. Entonces, una vez tuviéramos ese DVD, incluso se podría implementar, por supuesto, y yo creo que sería lo más apropiado, como parte de merchandising. ¿Alguien ha visto la segunda parte del dinero es deuda? Es que no me acuerdo ahora si está en castellano o no. Joder, el Nano IQ es un crack. Sí. Y ahora está trabajando un póster bilingüe, también me dijo... La nueva de Money is Dead es va sobre las tarjetas de crédito, más bien. También es muy bueno. Lo que al final difiere un poco de lo que son las ideas de Zeitgeist, pero no está mal, está muy bien presentado. Este señor, a mí me gustan sus cosas. ¿Qué difiere de la primera de Dinero es Deuda? ¿Cómo difiere el Promises Unleashed? A Zeitgeist es lo que me estáis preguntando. Hostias. No, al primero de... Ah, vale. Porque habla de temas de... Ay. A ver, no sé cómo explicarlo bien. Bueno, mira. Bueno, mira. Vale. Bueno, próximo tema. André, creo que lo de hablar de la ciudad universitaria lo tendríamos que hacer cuando todos podemos hablar, no hacerlo en texto. Por lo menos en profundidad. Bueno, Javi, lo de la... Ah, bueno, André está explicándotelo ahí en el text chat. Yo voy a mirar a ver qué pasa con el dotsub. Ahora vengo. Vale, ok, André. Ok. Básicamente es una idea de que, como mucha gente aquí en España tienen, bueno, en todo el mundo tienen un poco de prisa para construir la primera ciudad proyecto Venus, aquí, bueno, Víctor pensó que podía ser un ambiente idóneo para comenzar en una universidad, utilizando el ambiente de estudiar, etcétera, etcétera. Y utilizándolo como research, ¿cómo se dice research? Ahí está, centro de investigación, que es lo que es básicamente el plan del primer Ciudad Venus de todas formas, un sitio donde los primeros habitantes serán los que son científicos y lo que pueden aportar a lo que es el desarrollo del proyecto total, ¿no? Exacto, Capisco, es un mini prototipo de Ciudad Venus. Pero también hay que trabajar mucho la mentalidad, no hay que olvidar nunca que tenemos que estar mentalizado para entrar en este ambiente. Porque si no, como dice Fresco, si metes a un indio de las Amazonas en medio de Nueva York, el pobre no sabe cómo sobrevivir. Entonces, primero la gente se tiene que mentalizar. Por eso hay un poco de, no de riña, pero el proyecto que tienen en Nueva Zelanda de construir una ciudad, y están muy firmes con la idea, están un poco separados del resto del movimiento. Peter Joseph dice, bueno, que lo hagan y todo lo demás, pero poniendo énfasis en esto, que la mentalidad es tan importante como la ciudad física. Pues te digo, la verdad, Javi, no sé, supongo que sí, ¿no? Bueno, una universidad, pero en España, ¿no? No, evidentemente no a corto plazo tampoco. Es que hay que tomarlo pasito a pasito. Exacto. Pensamos sobre ello. Bueno, Javi, te mando un formulario por email mañana. Chicos, me voy a tener que hacer una té porque estoy sedienta ya. Vale, dame dos, tres minutitos y vuelvo. No, en principio está claro, ¿no? Lo que hemos hablado ahora mismo. Vamos a ver. Esto aún está grabando. Lo acabaré en WAP, lo pasaré a MP3, probablemente lo suba. Tengo que ver varios sitios. Es que había uno muy bueno, pero no caigo el nombre. Pues lo más probable es que lo suba directamente a, no sé, a lo mejor lo subo a Mega Upload si no tenéis ningún problema, o a Share Files, no sé, alguna cosa de estas, porque probablemente vaya a ocupar bastante. Y enviarlo a Gmail va a tardar un poquillo o un muchillo, ¿no? Es que no lo conozco, voy a probar eso. Perfecto, pues, a ver. Vale, ya entiendo cómo funciona. Vale, pues cuando acabemos y eso te lo paso. No sé cuánto se va a alargar esto, pero yo tampoco puedo estar, de nada. Tampoco puedo estar mucho tiempo. Yo mañana tengo un examen, algo importante. En fin, intentaré estar lo más que pueda. Y no sé, esperamos a Vixio que venga o algo. Bueno, ya estoy, chicos. Ah, estamos acabando. Bueno, yo tenía este apunte aquí en el Etherpad, el número 13, que era el tema de tener cuidado con las ideas de conspiraciones y todo esto. ¿Crees que lo comentamos ahora? Yo solo digo que los reptilianos nos rodean y están ahí. Ay, ya. Es que como hay algún post con una película, bueno, está en Loose Change y no sé qué más, solo para tenerlo encajado donde corresponde, ¿no? No darles más importancia ya a lo que tienen, que son graves. Que evidentemente son cosas muy serias, pero el movimiento realmente no les gusta que vayamos demasiado profundo en el tema de las conspiraciones, ¿no? Que puede dar un mote negativo al movimiento y hay que tener cuidado. Exacto, André, estoy totalmente de acuerdo. Yo me desperté con una película sobre el 11 de septiembre y de ahí fui haciendo cadena, Madrid, Londres, Mumbai, bla, bla, bla, y entonces en algún momento vi la película de Zeitgeist y bueno, aquí estoy. Claro, Javi. Todas las ideas absurdas son bien recibidas. Adelante, Javi. No sé por qué, pero tengo miedo. Una safe house para en caso de zombie apocalypse. Hombre, dentro de lo que cabe no es tan mala idea, ¿eh? Dentro de lo que cabe no es mala idea. Mira, no que nos quedamos por culpa de ellos, sino, por ejemplo, yo ahora mismo solo voy a cobrar la ayuda durante el invierno, entonces yo no sé si voy a poder seguir con conexión a internet. Entonces, por si acaso, a mí yo voy a tener que buscar otra forma de conectarme con ustedes durante un tiempo, ¿no? O sea que hay cosas que pueden pasar. Hombre, no es tan remoto, ¿eh? Siempre puede suceder alguna especie de sequía o inundación, algo extraño, no sé. Digamos que sería una especie de vivienda autosostenible temporal, ¿no? O sea, no a largo plazo, pero imaginemos que pasa algo, pues ¡pim! Ahí tenemos una casa o un sitio donde podemos vivir y todo eso. Y ahí es donde se ve realmente si funciona. Ah, Javi, estás hablando del 2012. Bueno, no. El 2012 es caldo de cultivo para la conspiranoia. Es un poco... no sé. Sí, bueno, pero estoy preguntando si es lo que él se refiere. Parece que sí. Hombre, suponte que realmente tenemos unos inundaciones espantosos que puede pasar. Ya hemos tenido unos cuantos en el país y bueno, parece que cada vez van a peor. Sí, bueno, pero no, yo creo que no prima tanto el por qué, sino, o sea, el cómo. Realmente, pase lo que pase, digamos que si sucede algo y hemos pensado en, efectivamente, como está diciendo Javi, en algún tipo de safe house, en algún tipo de refugio, sería un momento bastante, no me gustaría decir propicio, porque las circunstancias son muy adversas, pero sería un momento apropiado para comprobar realmente lo funcional que puede ser el ser humano aislado de cualquier tipo de energía o dependencia del exterior. Hombre, algunos tendrán más posibilidades que otros por los conocimientos que tienen, pero otro, bueno, yo por ejemplo, yo no sé cómo sobreviviría, tengo que ser honesta. Desde luego en la unión entre gente habrá más fuerza, o sea que habrá que buscar más gente, unirse, bla bla bla bla bla. Esto ya es un poco irse de madres, ¿no? Creo yo, ponerse de este modo así a la defensiva. Igualmente, para los interesados en esto, hay ahora mismo un libro que no se llama Guía de Supervivencia Zombie. Bastante curioso, yo lo he leído por curiosidad y es bastante interesante. Que habla un poco sobre estos temas y parece que no, está súper, súper bien documentado. Bueno, tal vez es un tema que podemos dejar para una noche que empezamos a filosofizar, digamos, porque a mí me gustaría que hiciésemos reuniones, además de como hemos tenido esta noche, donde nos organizamos, pero que también usamos el ventrilo como modo de conversación y realmente hablar sobre temas de la ideología de Zeitgeist, para aclararnos y estar seguro que estamos todos en la misma página, que todos tenemos cosas para aprender y el ayudar uno al otro, ¿no? Yo sé que en otros países lo hacen, en otros chapters lo hacen y creo que sería muy interesante que lo hiciésemos también. De hecho, he estado en algunos, por ejemplo, he estado en la de los ingleses, he estado en lo de los americanos, he estado en lo de los australianos. Y pues mira, hablan de todo, pero siempre con la idea de que estamos hablando de algo de Zeitgeist, ¿no? No tan social como a veces el chat que tenemos ahora, ¿no? Así que este tema que está sugiriendo ahora Javi podría ser un tema para tocar en una conversación de estos. Tranquilo, nadie te llamará loco, al menos no aquí. Exacto, el link. Estamos bastante interesados, al parecer. No te preocupes, Víctor, que te perdonamos, entendemos totalmente. No pases pena. La próxima vez estará mejor. Por cierto, Iván, tienes razón, no iba el .sub, no sé qué pasa con el .sub. Uy, el Rafa Pal. Wow, el Rafa Pal. Qué buena idea, Iván, esto de ayudarle a Zeitgeist a darle el puttle, la habilidad de hacer como el .sub, esto sería muy bueno, que sea el mismo sistema, porque es muy fácil así. Sí, André, hay mucho que pensar, ¿eh? Sí, hay que difundir un poco más, que llegue al menos a un gran sector, aunque sea localizado, de personas, como por ejemplo ha hecho este chico en Benidorm. Exacto, David, exacto. El Nano IQ. Él me estaba hablando del Google Groups el otro día. ¿Alguien sabía algo de Google Groups? Porque este chico me parece que sí, y él podía mirar de meterse ahí. El tema es la El tema idioma. es la idea. Ni Lo idea. podía hacer en inglés. ¿Nadie aquí sabe nada de Google Groups? Porque por lo que entiendo también es una red social, ¿no? La cosa es que si te... Pues no sé. Habla con... Tú hablas inglés, habla con Nano IQ cuando lo ves. Es que yo no sé cómo llegar a estos grupos, Gaby. No, que me preguntaba si estábamos en los Google Groups y yo le dije que no lo sabía. Entonces, ah, bueno, André, hasta mañana, que descanses y gracias por todo, ¿eh? Buenas noches, Andrés, cuídate. No sé Digamos si que ya hemos gracias, acabado, pero ¿no? Gaby. Sí, supongo que sí. Sí, Vale, voy a gracias, pausar la André. grabación. Pues habla con él cuando lo ves.